soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Trágicamente idénticos. ¿Han notado el parecido entre Álvaro García Linera y Tuto Quiroga? Un parecido en la forma elegante de vestir, en la arrogancia al hablar, en el gesto de la boca cuando destilan odio, en la forma de descalificarse y demonizarse mutuamente. ¿Han notado ese aire de dueño de la verdad que tienen ambos? Ambos vicepresidentes que por lotería les tocó manejar a gusto y antojo personal los destinos del país. Ambos blanquitos, varoncitos, preclaros. Se odian porque se parecen, pero además se necesitan para antagonizar. Uno es funcional al otro. Se necesitan Tuto para decir que nos salvará de Evo y Álvaro para decir que nos salvará del imperialismo. Chapulines colorados que hacen reír por no llorar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Pero la funcionalidad entre personajes no termina ahí. Doria Medina, Luis Revilla y Rubén Costas son también parte de esa misma funcionalidad. Costas sabe que el masismo le ha dado a la agroindustria cruceña, terrateniente, explotadora, machista y consumista, todos y cada uno de sus gustos y ventajas, y que el MAS lo único que ha hecho es sumarse al negocio. No hay antagonismo entre los intereses de la derecha cruceña que representa Costas y el MAS, pero tienen que simular que sí. ¿Para qué? Únicamente para justificar mutuamente sus existencias. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Ambos frentes taponan la democracia boliviana y taponan el debate ideológico real. ¿Creen ustedes que un Luis Revilla, analfabeto ideológico, que no produce pensamiento, tiene alguna idea que aportar al debate sobre la sociedad que queremos, que necesitamos, que soñamos? Los escuchamos rutinariamente en los medios de comunicación. Se repiten y contribuyen a formar un clima de mediocridad en las ideas, en la superficialidad de las explicaciones y también en la banalidad de las propuestas. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Evo Morales dice que los de la mesa de caballeros no tienen moral para hablar de democracia. ¿La tiene Evo Morales acaso? ¿Acaso no está dividiendo y debilitando a todos y cada uno de los movimientos sociales que fueron lo mejor de la democracia boliviana? Víctor Hugo Cárdenas es un caso aparte, un ideólogo del catarismo que fue la corriente política más importante de la democracia boliviana en los últimos años y que terminó suicidándose políticamente para convertirse en un disfraz del neoliberalismo. ¿Pero no es en otras dimensiones acaso lo mismo Evo Morales? ¿Acaso no es él también un camuflaje indígena para legitimar un proceso que no es más que un segundo capítulo del mismo neoliberalismo? Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Sospechamos que Carlos Mesa participa de la mesa por el único motivo de salir del refrigerador donde el masismo ha decidido congelarlo, en una vocería de la causa marítima que en los hechos le niegan cumplir. Y aquí no somos bobos. El gobierno dice Carlos Mesa es vocero de la causa marítima. Carlos Mesa dice, bueno, sigo siendo vocero de la causa marítima. Pero en los hechos ya no ejerce esa vocería, porque ya no se lo convoca ni para decirle buenas tardes. Su elocuencia como comunicador capaz de hacer entender a un país entero como Chile la legitimidad de nuestra causa marítima en una entrevista de televisión, le ha costado la envidia de todo el gobierno. Por eso le han cortado la lengua, para hacerle sentir su poder. Sin lengua, Carlos Mesa busca asilo en la derecha y se equivoca también. También se suicida políticamente en una mesa que lo inutiliza y que le pone una camisa de fuerza. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Es verdad que hace falta un debate nacional, pero hace falta un debate nacional sin ellos, ni los unos ni los otros. El problema no es la ausencia de mujeres, el problema es la ausencia de ideas en ambos bandos. El problema es que la derecha no está solo sentada en esa mesa de opositores, sino que también está sentada en la mesa del gabinete. El problema es que no quieren debatir los grandes problemas ambientales del país. ¿Cuál de ellos ganaría en un concurso de corrupción? ¿Luis Revilla o García Linera? ¿Evo Morales o Doria Medina? Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Y no es que este sea un país sin alternativas. Claro que las hay, pero están por fuera de ese círculo voraz y asfixiante que no permite que ni la hierba crezca. Está pendiente el debate sobre la justicia. Ese debate y esa solución no saldrá de estos círculos, que en realidad son cuadrados. Está pendiente el debate sobre la policía y las cárceles, y esa solución no saldrá de estos que más ocupados están en llenar los bolsillos que en dar solución alguna. Está pendiente el debate sobre la nueva ley de partidos políticos, es decir, el debate sobre la forma como han privatizado y monopolizado la política. Y esa solución sí que no saldrá de estos, que no son otra cosa que los de siempre, incluido, por supuesto, el MAS. Deseo 103.3 FM. 10 años encendiendo tu libertad. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bando, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un bandoneón.